suplicamos todo nuestro ser. Tú eres quien consuela, amigo siempre fiel. Tregua en el trabajo, prisa en el consolación. Eres luz hermosa que regala amor. No nos abandones, Espíritu de Dios. Sana las heridas, limpia el corazón, dale tú el calor y oriéntalo. Con tus siete dones, en reparte. Danos alegría, amén.